la universidad. Te rompo por los estudios, es normal. Primer año de carrera y le va fatal. En su clase hay una chica y no le deja de mirar. Con esos ojos oscuros se enamora el más capullo, mi amigo que no se corta. Esta tarde la va a entrar. Mi colega que se acerca a saludar.